10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar un nuevo repaso, va a ser el repaso número 12. Y hoy vamos a hacer el primer día. Y hoy en el día 1 vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a hablar del apartado 1 y también de la lección 1. O sea que empezamos con todo nuevamente con el libro de Un Curso de Milagros. Entrando el año vamos a cambiar la parte de las lecciones y nos vamos a ir cada día probablemente con la lección que vaya referente al día del año, ¿ok? Por el momento vamos a iniciarlo así. Veremos si después ustedes quieren cambiarlo o nos quedamos así como vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, en el capítulo número 1 y en el apartado número 1 nos habla sobre el significado de los milagros, es el título del capítulo 1, y el apartado 1 son los principios de los milagros. Les voy a leer unos puntos nada más, los voy a hablar al azar, lo que yo considere pues que nos vaya a ayudar. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Apartado número 1, principio de los milagros. Uno de los principios de los milagros nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros. Recuerden que esto nos lo repite en algunos apartados y también en algunas lecciones y nos lo dice desde el inicio, en el primer apartado, el primer capítulo y el primer enunciado es que no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. También nos dice que los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor, todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesitas saber. También nos dice que los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pues pueden proceder de un falso asesoramiento. Esto es muy importante porque en una de las lecciones que vamos a leer nos dice, por ejemplo, que veas primero detenidamente, después dices observa y no te detengas en nada. Y bueno, estas lecciones obviamente nos hacen pues recordar esto, ¿no? De que cuando vemos realmente los milagros como son, no los vamos a estar seleccionando como decir, este sí es un milagro, tengo que tener un milagro en esto. Y no nos damos cuenta, o sea, que todo en la vida es natural, se da de manera natural. Y que los grados de dificultad en los milagros pues no existen. Entonces, los milagros también nos dice que curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Entonces, los milagros también nos dice son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Entonces, es muy bonito todo lo que nos dice aquí en los principios de los milagros. Realmente, si tú tienes la oportunidad de leerlo completo, léelo, medita cada frase que leas, son muy bonitas y realmente nos despiertan, sobre todo si tú ya has escuchado y ya has puesto en práctica el libro Un Curso de Milagros, entre más lo pongamos en práctica, pues más comprenderemos O sea, el mensaje, no la idea, el mensaje. También nos dice que la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa amor. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Entonces, hay muchos puntos que nos hablan en el primer apartado de los milagros. Los milagros, por ejemplo, también nos dicen trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá de un nivel corporal, por eso es por lo que curan. También nos dice que el milagro es un servicio, o sea que podemos prestar un milagro a otras personas, a otros hermanos, y de esta manera pues estamos amando a nuestro prójimo, ¿no? Y también los milagros hacen que las mentes sean una con Dios, porque realmente uno es consciente de que Todopoderoso es el que hace todos estos milagros, que obra todos estos milagros. También nos dice que los milagros son expresiones naturales de perdón. Es prácticamente cada enunciado, son muchos enunciados los que hay aquí, pero la verdad están llenos de sabiduría. Es como para leer uno y tomarte así un respiro, una meditación, y yo creo que estarlo escuchando, ¿no? Porque la verdad, o sea, tienen bastante fortaleza cada enunciado que veo acerca de los milagros, para que nos pueda despertar aquello que tal vez ahorita pues ya habíamos olvidado, o simplemente había quedado dormido por un momento, ¿no? Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. ¡Wow! Desde el principio es impresionante, ¿no? De cómo nos invita a perdonar, cómo nos invita a presenciar los milagros en los demás a través del perdón, a través del amor, a través de la liberación de todo lo falso y a través, obviamente, de los milagros. Los milagros también son una manera de liberarnos del miedo, y los milagros también son una bendición universal de Dios a todos nuestros hermanos. Entonces, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción. Los milagros deben de inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Hay personas que tienen conciencia de esto, y de repente los vemos y son sanadores, ¿no? Tal vez nosotros los conocemos como sanadores, pero están totalmente conectados con todo lo espiritual o con todo la unicidad, ¿no? Están conectados directamente con Dios, y a veces otras personas critican. ¿Por qué? Porque no saben del poder que Dios le dio a ese sanador y te da a ti también, pero que tú y yo tal vez no nos damos cuenta de este poder tan grande y tan maravilloso que nos otorga por igual. A veces nosotros, porque no entendemos ciertas cosas o porque no lo vivimos, pues pensamos que no existe, ¿no? Habrá gente en este mundo que te diga, oye, yo vi a otros seres que no son humanos. Y tú dirás, ¿qué te fumaste, no? O ¿dónde andabas? O estabas soñando, de seguro. ¿Y por qué? Porque nosotros nunca hemos visto algo similar, ¿no? Y tal vez nos pareciera absurdo, pero eso no quiere decir que otra persona no lo haya visto o que se lo haya imaginado, ¿no? O sea, no tenemos que cerrarnos a las posibilidades. Hay muchas situaciones que pueden estar sucediendo, que se pueden estar manifestando y que nosotros no estamos dispuestos a verlas. Pero si nosotros queremos en estos momentos presenciar los milagros, tenemos que estar dispuestos a ver esos milagros, a presenciarlos, a darnos cuenta de que están al alcance de cada uno de nosotros. Los principios de los milagros obviamente nos hacen ver que los milagros sí existen y que no tiene que ser algo extraordinario para darnos cuenta de que esos son los milagros. Los milagros son prácticamente expresiones de amor. Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu vida, cuando tú no tienes nada que perdonar, puedes experimentar estos milagros. ¿Por qué? Porque tu pensar está armonizado con lo que tú estás percibiendo. Y está armonizado porque ya no estás interpretando la situación desde el ego. Lo estás viviendo a través del amor, a través de la unión. Nos dice que un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, pues no podrás conocer el orden divino. Entonces, si queremos estar presenciando estos milagros, tenemos que deshacernos de aquello que nos está abrumando, que nos está quitando la paz, deshacernos del ego. El ego se va a desvanecer en nuestras vidas en el momento en que nosotros dejemos de crear en él, en el momento en que nosotros le sigamos dando retroalimentación o que lo estemos alimentando. No es necesario en nuestra vida, no es necesario juzgar, no es necesario criticar, no es necesario estar pensando en lo que va a pasar mañana, no es necesario pensar en lo que ya hiciste ayer o lo que dijiste ayer o lo que no dijiste. Todo eso no forma parte de este momento. En este momento puedes vivirlo con amor, con gratitud y con la esperanza, ¿no?, de que puedes presenciar los milagros. Si es que no los estás presenciando, si es que no te estás dando cuenta de lo maravilloso que son. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Un milagro es muy importante recordar que nunca se pierde, porque tal vez uno dice, ya me perdí este milagro, ya no tengo este milagro. No. Los milagros están disponibles para ti y son ilimitados. Puedes otorgarlos a toda la gente del mundo y si hubiera seres en otros planetas, también los puedes otorgar porque son ilimitados. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Eso es muy importante porque hoy es lunes, por ejemplo, hoy es un inicio de semana, entonces probablemente estás recordando lo que hiciste en este fin de semana o lo que te faltó por hacer o lo que vas a hacer durante esta semana o lo que vas a hacer durante un par de horas más. Entonces estamos metidos totalmente en el tiempo lineal que estamos acostumbrados a ver. Les recuerdo, estamos en el primer apartado del libro Un Curso de Milagros, pero nosotros ya tenemos varios años poniendo en práctica el libro Un Curso de Milagros. Entonces, cada frase obviamente retorna a nosotros con una fortaleza que ustedes mismos se tienen que dar cuenta. Para las personas que son nuevas, escuchándome tal vez el día de hoy, pues tal vez dirás, pues, ¿de qué está hablando, Janet? Estoy hablando de que las lecciones y los apartados de este libro, en el transcurso de todo el año que se supone que debemos de cursar el libro, refuerza todo lo que ahorita estoy leyendo. Y nos los enseña de una manera tan simple que sería imposible, o sea, no despertar. Por lo menos por un instante o un atisbo, tú despiertas. Lo ideal sería que estuviéramos totalmente conscientes y despiertos siempre, ¿verdad? Pero si no, por lo menos cada lección nos hace despertar, aunque sea un instante, ¿no? Entonces, vamos a recordar que los milagros no distinguen entre diferentes grados de percepción errónea. Y vamos a recordar que los milagros, como os decía el primer enunciado, que no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil, entre comillas, o más grande, entre comillas, que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Entonces, con el solo hecho de que tú ames a tu prójimo, te ames a ti, si tú necesitas presenciar un milagro en ti o en alguien más, entonces ama intensamente, ama como Dios. Y si no puedes, pídele al universo, pídele a la vida, pídele a Dios que te permita amar como Él nos ama, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección número 1. Como ya les dije, ya hemos hablado muchas veces, varios años, del libro Un Curso de Milagros. Nada más voy a dar la lección y tal vez una pequeña explicación, ¿ok? Y bueno, la lección número 1. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, donde sea que te encuentres, ¿ok? Nada de lo que veo en este lugar, por ejemplo, en esta oficina, significa nada. O sea, no significa nada lo que tú estés observando ahorita. Puedes mirar lentamente a tu alrededor y puedes decir, por ejemplo, ese árbol no significa nada. Esa mesa no significa nada. Esa persona no significa nada. Cualquier cosa que tú observes o cualquier persona que tú observas, no te vas a poner a seleccionar. Ay, no, a la persona no le voy a decir. Ay, no, al perrito no le voy a decir. Ah, no, al carro no le voy a decir. Vas a elegir cualquiera de las cosas que se te presenten o personas que se te presenten en tu vida y lo vas a aplicar ahorita en este momento. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Este pie no significa nada. Esta pluma no significa nada. Esta mano no significa nada. Esa silla no significa nada. Luego vas a mirar más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y vas a aplicar esta idea a un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada, ese letrero no significa nada, esa sombra no significa nada. Entonces, no lleva ningún orden esta lección, porque lo importante es que nos demos cuenta de que todo lo que nosotros pensamos que significan, no significa nada, ¿ok? Entonces, no olviden poner en práctica la lección del día. Es la manera en cómo nos vamos deshaciendo de nuestros prejuicios. Y pues con esto finalizamos Encuentros Existenciales, recordando de que nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.